Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Quieres ser estimado? La estimación consiste en valorar a alguna persona como ser humano, como cristiano, como individuo único e irrepetible. Cada persona es un ser humano con una dignidad muy grande. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Estimarlo como cristiano. Todavía hay razones más fuertes, porque cada cristiano es un hijo de Dios. Y estimarlo como persona única, irrepetible e irreemplazable. Debemos cultivar nuestro sentido de estimación y de honor, la propia honorabilidad, antes que buscar estatus, reconocimiento y alabanzas, debemos hacernos dignos de merecerla. ¿Qué es el honor? De acuerdo con el diccionario, honor significa un sentimiento de nuestra dignidad moral, así lo define Larousse. Significa vivir de acuerdo con los más altos principios morales, ausencia de fraude, engaño, adhesión a la verdad. Honor significa respeto. Cuando honramos a otro, le respetamos, nos fiamos de él, creemos en él. Así también, cuando queremos respeto para nosotros, debemos ser dignos de que los otros se fíen de nosotros. Les tenemos como persona honesta, la apreciamos. En una palabra, honramos a las personas que poseen integridad, responsabilidad, bondad. Hay dos cualidades que brillan especialmente en las personas a quienes estimamos y apreciamos. Son la delicadeza y la bondad. La delicadeza y la bondad. Somos honorables cuando merecemos ser honrados, cuando somos fieles a una causa o creencia. En una palabra, cuando poseemos la bondad y la delicadeza que van mano con mano. Así pues, ¿cómo lograr que nos estimen y nos honren los demás? Porque a veces vivimos con miedo cuando tomamos nuestras decisiones basadas en aquello que queremos evitar. Reemplacemos ese miedo con el honor cuando nuestras decisiones están fundadas en lo que valoramos realmente, en verdaderos e íntegros valores. Crear la estimación de los demás hacia nosotros es un proceso largo, a veces dura toda la vida. No es rápido ni fácil, pero su valor y su recompensa son inigualables. Y así como es largo y difícil este proceso de adquirirlo, así es de fácil quebrarlo o desbaratarlo. A veces una acción mala nuestra hace caer el edificio de la confianza y la honorabilidad de que gozábamos. Algunos principios en que se basa la estimación y el honor son, lo repito, la delicadeza y la bondad. La delicadeza y la bondad generalmente no se consideran como una fuerza de poder. Muchas personas tienen a la persona delicada y bondadosa como una persona de menos valor. Sin embargo, la energía que brota de ellas es poderosa. Nos dan mucho influjo sobre los demás. Nos captan su aceptación. ¡Qué bellas palabras son estas, delicadeza y bondad! Querido amigo, ¿eres delicado en tu trato con los demás? ¿Eres bondadoso? Así serás amable. Generalmente, las dos son hermanas gemelas que viven juntas en una persona y convierten esa morada en un palacio hermoseado por bellos jardines y fuentes cantarinas. Delicadeza y bondad, facetas del amor, fuerzas del amor, manantiales de alegría, de paz, de concordia. Por la bondad amamos. La mejor manera de servir es ser bueno, medio humilde, medio supremo, al alcance de todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Por la amabilidad somos amados. Por la amabilidad es la dulce palabra que reanima, eleva y consuela, como el rocío eleva, anima y colorea la planta que ya se secaba. La amabilidad es la gracia en los modales, la soltura en el ademán, la paz en el semblante, la benevolencia en la mirada. Delicadeza y bondad, por ambas deseamos y procuramos el bien del prójimo, porque los dos afluentes forman un río transparente que refresca y fecunda con su caudal. Tratamos a los demás con amor, con delicadeza, los comprendemos, los ayudamos. La bondad tiene verdadero poder conquistador. Los corazones no se cautivan con la fuerza, sino con el amor, con la bondad. Si es cierto que la ciencia logra dominar a los espíritus, los corazones la rehuyen, porque los hombres se inclinan ante el talento, pero solo se arrodillan ante la bondad, dice Gounod. La bondad es compasiva, bienhechora, es el desbordamiento de sí mismo sobre los demás. Nada valen los buenos deseos si no se convierten en buenas obras. La bondad es benévola, amable, no consiste en una simple cortesía adornada de buenos modales. Resiste en el fondo del alma y la graciosa sonrisa que imprime en los labios no es sino el fiel reflejo de los buenos deseos que florecen en el corazón. Si queremos sobresalir en estas dos virtudes, delicadeza y bondad, formemos la resolución de practicar cada día mejor ambas virtudes. ¿Quieres una anécdota que te ilumine algo sobre el valor de estas virtudes? Un carpintero se puso un día a construir una escalera. Pasó un vecino, vio lo que estaba haciendo y le dijo: «Si me regalas un pequeño pedazo, a mí te me servirá mucho y a tu obra casi no la perjudicará. ¿Pudieras regalarme un tramo de tu escalera? El carpintero se rascó la cabeza y se lo dio. El vecino se lo agradeció y se fue contento. Después vino otra persona y le explicó que permitiéndole usar unos peldaños, trabajaría y alimentaría a sus hijos. El carpintero accedió y le regaló unos peldaños. El hombre se retiró contento y agradecido. El carpintero continuó trabajando en su obra. Pasó por allí una pobre mujer y le pidió que le regalara un pedazo de madera, ya que era urgente arreglar una pared de su casa por la que se colaba el viento. El carpintero accedió. La mujer se alegró contenta y agradecida. Vinieron muchos más y el carpintero seguía accediendo. El invierno era duro, la miseria muy grande, y el carpintero daba a todos pedazos de su escalera, aun para quemarlos como leña. Y decía: no comprendo, mujer, mi escalera es cada día más chica, y sin embargo subo por ella al cielo. Mi escalera es cada vez más chica, y sin embargo subo por ella al cielo. Su bondad, su caridad eran los escalones para subir al cielo. Te deseo que en este día subas un escalón más de tu escalera para llegar al cielo. La delicadeza significa ser tierno, considerado, positivo en el trato con los demás. Es lo contrario de ser duro, áspero, especialmente en áreas en las que sabemos que el otro es especialmente sensible. Porque todos tenemos heridas y cicatrices, todos. Y la persona bondadosa respeta esas heridas porque está ante un ser humano. Algunas de nuestras heridas y cicatrices nos las hemos hecho nosotros mismos, pero son también heridas y son dolorosas. Pero casi todos nuestros grandes gozos y nuestros grandes dolores son causados en el trato interpersonal con las otras personas. Tanto nuestros gozos, pero también nuestras heridas, han sido causadas por otros. Todos hemos sido heridos por otros en alguna cosa. Así tenemos áreas especialmente vulnerables y por eso buscamos personas bondadosas y delicadas con estas heridas. Buscamos personas que ejerzan la caridad con nosotros. La caridad descrita bellamente por Arthur Bardolph: lo mejor que puedes dar a tu enemigo es el perdón. A un opositor, tolerancia. A un amigo, tu corazón. A tu hijo, un buen ejemplo. A tu padre, deferencia. A tu madre, un comportamiento que la haga sentirse orgullosa de ti. Y a ti mismo, respeto. A todos los hombres, caridad. En una palabra, delicadeza. Hay muchas personas heridas con las cuales nos encontramos. No hace falta un psiquiatra para confirmar que hoy hay muchas personas heridas. Por supuesto, el hecho de que tanta gente viva con heridas sin sanar no es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, el filósofo Arthur Schopenhauer comparó la raza humana a una manada de puercoespines en una fría noche de invierno. Cuanto más fría es la noche, más nos acercamos para calentarnos, pero entre más nos acercamos, más daño nos hacemos unos a otros con las espinas. Así, en la noche solitaria del invierno terrestre, llega el momento en que empezamos a separarnos y a deambular por nuestra propia senda hasta que morimos congelados en nuestra soledad. Schopenhauer era bastante pesimista, y a diferencia de él, creo que hay esperanza para todos. Sobre todo, hay muchas personas delicadas con el prójimo. Sin embargo, también sé que no podemos ser ingenuos en cuanto a la situación de la gente. Hay una gran cantidad de individuos que está alimentando heridas profundas. Y esas personas heridas con frecuencia hieren a otros. El poeta alemán Hermann Hesse escribió: si detestas a una persona, detestas algo en él o en ella que es parte de ti mismo. Lo que no es parte de nosotros no nos molesta. Y esas personas heridas con frecuencia son heridas por los demás. Tengámoslo en cuenta para tratar de curar las heridas ajenas, para tratar de ser delicado con las heridas ajenas. Muchos crecimos en familias desavenidas o incompletas o inarmónicas o con un padre o una madre duras, autoritarios, tal vez entregados al alcoholismo. Seamos también considerados con el prójimo, tengamos empatía, o sea, pongámonos en la situación de la otra persona. Llevamos a cuestas un fardo muchas veces pesado. Es preciso aligerarlo para poder caminar. Según la famosa fábula de Esopo, todos llevamos a cuestas dos fardos, uno pequeño por delante y otro pesado y largo por detrás. En el pequeño que llevamos por delante están nuestros propios miserias, pecados y defectos. Y en el fardo grande, para no verlo, están los defectos y miserias de los demás. Démosle la vuelta a la mochila para poder ver las heridas que llevan nuestros hermanos. Todos tenemos heridas. La gente tiene inseguridades, aun la que menos aparenta. El señor gerente, el político, el empresario, el jefe, el gobernante, y todos sentimos miedo. Sienten ellos también el miedo y la angustia y la inseguridad personal. Otra fábula de Esopo nos enseña que el sol es más poderoso con sus rayos delicados que el viento impetuoso. Se propusieron un día saber cuál era más poderoso: el viento estruendoso trató de arrancarle el abrigo a un joven que pasaba en medio del invierno. Y cuanto más duro soplaba, el joven apretaba más su abrigo y fue incapaz de quitárselo. El sol dijo: yo se lo puedo quitar con bondad. Y comenzó a enviarle sus tibios rayos, y a medida que aumentaba el calor, el joven iba desabotonando su abrigo hasta que finalmente se lo quitó y triunfó la bondad sobre la dureza. La bondad es una palabra que habla por sí misma. Todos queremos ser tratados con bondad. Bondad significa cuidado, ser sensible, civilizado, bondadoso, considerado. Los demás sienten nuestra benevolencia porque ella inunda nuestra persona y constituye el fundamento de todas nuestras relaciones humanas. Es instructivo que el símbolo en el idioma chino para la bondad representa dos caracteres, uno de los cuales es el amor y el otro es la compasión. Amor y compasión, símbolo chino para la bondad. La bondad es rara a primera vista, pero abunda en nuestro pueblo, sobre todo en nuestro pueblo campesino, más de lo que aparece en los noticieros. Te invito a buscar la bondad, a localizarla en todas las personas con quienes tratas. La encontrarás hasta en el mismo Mr. Scrooge, según la canción de Navidad de Dickens, un viejo mal geniado, pero en el cual había un fondo de bondad. Y Alberto Schweitzer, el gran humanista, escribe: una bondad constante puede lograr mucho. Como el sol hace derretir el hielo, la bondad hace que se evaporen los males entendidos, la desconfianza y la hostilidad. Reflexiona en este bello ejemplo de bondad contado por Sir Walter Scott. ¿Quién era Walter Scott? Un caballero amado por todos los que le encontraban. Se cuenta que los niños pequeños venían al cuarto en donde estaba Scott y eran inmediatamente atraídos a él y se sentaban en el piso a su alrededor para tener una conversación con él. Sentían el calor del alma. Cuando una mujer venía a su casa, esa mujer, fuera hermosa o fea, se sentía atraída por él. Los hombres de gran renombre y los de pequeño renombre se acercaban a él con confianza. Uno de sus amigos un día le observó: usted debe haber tenido una madre maravillosa que le enseñó todas estas cosas, toda esta bondad. Sir Walter replicó: en efecto, yo no tuve una madre tan maravillosa, pero le voy a contar dónde aprendí mi lección. Cuando yo era un niño de 6 o 7 años, estaba jugando en la calle. Viendo un perro, cogí una gran piedra y, dudando entre pegarle o no, al fin le lancé al perro la piedra para espantarlo. Y el pobre perro quedó con su pata quebrada. El perro se cayó en sus patas delanteras y, arrastrándose hacia mí, vino y me lamió la mano. Esta experiencia imborrable afectó la vida de Scott, un perro que nos da